Te rome, te rome, te sin, te san, te rome, te rome, te pum, baja. Radio Cumpa, 90.1. Alternativa comunitaria y popular.